ella la que me pudo enamorar. Con mi mejor amigo se quedó y todo mi ser entristeció. Le digo a ella la que me pudo enamorar, y en mi corazón triunfó el rencor, casi destruye una tierna amistad. Que de mi mente yo sé que se mató, pero yo trataba de ir a una ley de su dedo. Una chica traicionera con mi corazón jugó, y cuando menos lo pensaba todo se terminó. ¿Quién piensa en un nuevo amor como el que tengo ahora? Sincera, cariñosa, que me quiere, que me adora. Yo sé que no me engaña porque llama toda hora, y para hacerte franco quiero hacerla mi señora. Ella la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó, y todo mi ser entristeció. Enamorar, y en mi corazón triunfó el rencor, casi destruye una tierna amistad. Ella la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó, y todo mi ser entristeció. Enamorar, y en mi corazón triunfó el rencor, casi destruye una tierna amistad. Deja que de mi mente yo sé que ya pasó, pero trataba de ir a una ley de suceso. Una chica traicionera con mi corazón jugó, y cuando menos lo pensaba todo se terminó. ¿Quién piensa un nuevo amor como el que tengo ahora? Sincera, cariñosa, que me quiere, que me adora. Yo sé que no me engaña porque llama toda hora, y para hacerte franco quiero hacerla mi señora. Ella la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó, y todo mi ser entristeció. Le digo a ella la que me pudo enamorar, y en mi corazón triunfó el rencor, casi destruyó.